Hola a todos, bienvenidos a La Música que Escuchan Todos. Ya es el segundo programa del año y como siempre les estamos presentando sábado a sábado de 18:30 a 20 la música que nunca esperaste encontrar en la radio. Así es, cada semana con un tema distinto, y la anterior semana estábamos, bueno, con un programa que habían elegido ustedes mediante una votación que colgamos en el blog, que está dedicado a la música popular brasileña. Un vistazo a este extensísimo, bueno, más que género musical, que proviene del Brasil. Y hoy, como les anunciábamos ya hace algunas semanas atrás, también vamos a tener un invitado que viene de Brasil. Se trata de un viejo amigo del programa que ya presentó una vez que hicimos un programa dedicado a los músicos nuevos a algo de su material, pero que ahora nos va a presentar en exclusiva su nuevo disco, que lo va a lanzar ahora y que se titula Una Palabra Que Não É Minha. Estamos hablando de Márcio Teixeira do Melo, y bueno, ahora podemos escuchar su presentación, ¿no? Hola amigos de La Música que Escuchan Todos, yo soy Márcio Teixeira de Melo y estoy con ustedes para hablar un poco más acerca de mi nuevo álbum, Una Palabra Que Não É Minha. Buenas noches para todos ustedes. Ya teníamos la presentación y el saludo de Márcio. Y bueno, también no se olviden de participar. Pueden llamar a la radio, pueden escribir al mail del programa musiquitodos@gmail.com, y también pueden entrar al blog del programa musiquitodos.blogspot.com, donde pueden dejar comentarios, bajarse los siguientes programas y bueno, encontrar más información de este artista y otros más que ya estuvimos presentando, ¿no?, en la Jam Session de La Música que Escuchan Todos el año pasado. Y también hay un detalle interesante, ¿no?, que Márcio comparte cumpleaños no solamente con Fico, un gran futbolista brasileño, sino contigo, ¿no? Sí, así es. Tanto Fico como Márcio y yo cumplimos años el 3 de marzo, ¿no? Una celebración triple podemos estar armando, ¿no? Sí, y bueno, Márcio, que vamos a ir escuchando con más calma, es el encargado de ejecutar básicamente todos los instrumentos orgánicos y las programaciones y todas las cuestiones electrónicas para plasmar su música, ¿no? Pero bueno, ahora que nos va a presentar él también, en sus propias palabras, el disco que vamos a conocer esta noche. El álbum es un disco que yo compuse y grabé entre el medio de año de 2006 hasta poco tiempo, hasta mediados de 2007. Realmente no sé lo que decir acerca de este disco, pero creo que puede hacer diferentes sensaciones, crear diferentes mundos para las distintas personas. Entonces, creo que la cosa más indicada sea realmente escuchar el álbum y tirar sus propias conclusiones. Para mí es un disco de que orgullome, pero hay en su interior muchos problemas, muchas contestaciones internas, muchas luchas contra enemigos invisibles, pero el último resultado, el resultado final, creo que ha sido interesante. Como ya estuvimos escuchando en el primer programa donde participó Márcio, la música, la que caracteriza a Márcio, es una música llena de guitarras y experimentaciones, y como más adelante vamos a ir escuchando, ¿no?, son las vivencias, los sueños y todo eso que está en la cabeza de este gran artista brasilero. Y vamos a comenzar escuchando, ¿no?, una canción de su último disco, Una Palabra Que No Es Mía, y la canción es Un Hombre Intereso. pode não valer. Escuchábamos a Marcio con esta canción que tomamos de su, si no me equivoco, bueno, a pesar de que es un músico muy joven, es su cuarto lanzamiento, si no me equivoco, ¿no? Tiene la cabeza en el horno, la cabeza en el forno y otros dos discos más que lanzó anteriormente. Y bueno, ¿no? Ahí está presente una característica bastante marcada en su música, que es la guitarra y el sonido lo-fi, ¿no? Pero que en este trabajo se anima un poco más con las programaciones electrónicas, ¿no? Con un trabajo más de música electrónica, esencialmente. Exactamente, y al preguntarle, ¿no? Sobre esa tradición, ¿no? Que existe del One Man's Army de Marcio, ya que toda la producción de sus discos, la grabación, la composición, absolutamente las hace él. Le preguntábamos qué elementos nuevos podemos encontrar en esta placa suya, ¿no? A partir de esas experiencias de hacerlo todo por sí mismo. Sí, sí. Toda la producción por yo. Pero no pienso que trátase de una regla. Creo que en este momento pienso que no sería capaz de pasar para otros componentes de una posible banda. Todo lo que pasa dentro de mi cabeza sería bastante complicado pasar por este filtro. Tal vez estemos hablando acerca de un compositor dictador, pero creo que actualmente no consigo pensar en otra forma. Pero sí, pienso en tener una banda, pero no con el nombre de Marcio Teixeira de Mello. Bueno, pero a pesar de eso, Marcio probablemente esté dentro de algunas semanas porque va a estar por Santa Cruz. Si es que algún empresario local se anima a traerlo a Cochabamba, pues también puede estar aquí presentándose y permitiéndonos ver cómo hace para tocar en vivo, siendo él el responsable de ejecutar básicamente todos los instrumentos, ¿no? Pero bueno, volviendo a las cuestiones del álbum, ¿cuál ha sido el proceso con lírica y musicalmente hablando que te ha llevado a Cabeza en el Forno, que era tu anterior disco, a Una Palabra que no es mía, que es el disco que estamos escuchando esta noche? Líricamente hablando, creo que mis experiencias personales continúan siendo las más importantes contribuciones para el desenvolvimiento de las letras. Pero no sé, creo que en el nuevo álbum yo estoy más abierto a hablar de temas un poco más contradictorios para mí mismo y hasta sobre fútbol, cómo no. Un enfoque un poco diferente, pero básicamente continúo hablando de las mismas cosas, pero mi cabeza está siempre cambiando, entonces estoy siempre cambiando en mis músicas también. Bueno, ahora, como ya hemos escuchado, el proceso lírico, que es una mezcla de experiencias con cosas profundas que le pasa a Marcio, vamos a escuchar la canción Y supo de vivir. Thank you. escuchando este nuevo trabajo de Marcio Teixeira, que, bueno, la canción se titulaba Isopo de Viver. Y bueno, escuchábamos en ella esa mezcla minimalista del post-punk con la electrónica que está empezando a usar Marcio, ¿no? Porque siempre tendía a ese sonido de guitarra distante, medio torcida, ¿no? Que es casi típico del post-punk, ¿no? Que también es un género que nos gusta mucho acá en el programa. Y sobre esto, a Marcio, en la entrevista que le hicimos, estamos tratando sobre el mismo tema, ¿no? Que a diferencia de su anterior disco, lleva más beats, más arreglos electrónicos, ¿no? Y le preguntamos cómo podía explicar esta nueva adición sonora, ¿no? A su sonido. No creo que sea una evolución, sea, tal vez sea un nuevo capítulo de una obra. En este momento encántame las batidas electrónicas, pero no creo que debamos tratarlas como parte de una evolución musical. Por eso, decir a ustedes que la música danzante actualmente es algo que movimienta a mi persona. Últimamente las músicas que me realmente encantan son generalmente músicas danzantes, no necesariamente electrónicas, pero capaces de hacer mis piernas bailar. Las batidas pueden crear un ambiente de confusión, de locura, que creo que en este momento acababa siendo lo que pasaba por mí. Bueno, y ahí Marcio nos decía que tiene un especial interés, al menos en días recientes, por la música más bailable, ¿no? La electrónica que haga que se mueva su cuerpo, ¿no? Y bueno, justamente mostrando eso, pues vamos a escuchar ahora una canción de su disco que demuestra claramente su intención y que se llama Divididas, Mare de Azar. Thank you. Teixeira y luego regresamos de la pausa con más. Estamos de vuelta en La Música que Escuchan Todos, presentando de manera exclusiva el último disco del artista brasileño Márcio Teixeira de Melo. Así es, no se olviden, ustedes también pueden participar ingresando al blog del programa musicaytodos.blogspot.com, donde además de encontrar más información sobre Márcio, una forma de contactarlo, escuchar más música de él o adquirir también sus discos, pues pueden pasarse por ahí y también pueden encontrar este programa, los anteriores 72, escucharlos en línea, bajarlos, dejar comentarios, votar si es que existe alguna nueva votación. Todavía no le hemos subido ninguna, a ver si qué cosa nos ocurre. Y bueno, dejarnos sugerencias para nuevos programas o demás. O también pueden escribirnos a musicaytodos@gmail.com, que siempre es un gusto saber de ustedes. Antes de irnos al corte, estábamos hablando con Márcio sobre... Bueno, evidentemente no está en el estudio, ¿no? Está él en este momento en Río nomás, pero nos hemos hecho algunas preguntas. Estamos tratando de sincronizar en vivo. Exactamente. Pero bueno, antes de la pausa, Márcio nos estaba comentando sobre estos cambios de sonidos, ¿no?, que existieron en sus discos anteriores, ya que ahora hay un acercamiento y un coqueteo más, si se puede usar el término, con lo que es la electrónica, ¿no? Y a lo que le preguntábamos, si es que se iba a quedar definitivamente con este sonido o si iba a continuar experimentando, él nos dio una respuesta. Creo que mi camino natural sea continuar experimentando y haciendo cosas completamente distintas. No creo que tenga encontrado un paraíso donde puedo colocar mi embarcación y continuar haciendo la misma, exactamente la misma cosa para siempre. En cuanto estiver vivo, estaré experimentando. Bueno, mientras continuamos con Luis discutiendo si es que esta es una forma de comunicación, si es una construcción artificiosa de este mismo proceso, pues vamos a escuchar mejor una nueva canción de Márcio que se titula 6. Y no con quien desgasta porque es que você. Thank you. Bueno, hubo una pequeña confusión con Javier, ¿no? Porque él presentó la canción 6, la que acabamos de escuchar, y bueno... Pero una... se trataba de en cada frase, ¿no? No de 6, que va a ir en el sexto lugar después de la sexta pregunta. Así que fue una pequeña confusión. En realidad la canción que escuchábamos era en cada frase, también de Marcio, obviamente. Así es, y... Bueno, con que continuamos con Javier... cuestionando, ¿no? Si esto es una comunicación o si es como o deberíamos hacer como nuestros colegas, ¿no? En otros programas, en otras emisoras que dicen, bueno, estamos en un contacto con nuestro corresponsal en Río de Janeiro, ¿no? Pero, y es el mismo hablando, ¿no? Con, sí. Con una lata ahí. Esos trucos nos enseñaron en la universidad. No voy a decir quién. No. Bueno, lamentablemente, bueno, como lamentablemente. Bueno, ahora continuando con ese cuestionario a Marcio, le preguntamos qué fuentes, ¿no? Enriquecían su composición musical y lírica, ¿no? Fuentes, creo que puedo decir que entre las cosas que tengo escuchado más, puedo hablar de Tim Maia, Jorge Ben y Sérgio Sampaio, Noel Rosa, músicos brasileños totalmente espectaculares, monstruos de la canción, la composición y personalidades infinitas. Pero no sé si consigo colocar hechas fuentes en mis canciones. Tal vez que han colaborado para la creación de un ambiente dentro de mí para la composición de estos temas, pero musicalmente no creo que esté tan claramente en mi trabajo. Líricamente no tengo idea. Escribo medio que en un flujo de conciencia. Bueno, Marcio, que además de las influencias que nos decía, pues en su página web también cita algunas otras que van desde, bueno, desde el flamenco hasta Depeche Mode o de Hitchcock a Herman Hesse y pasando, bueno, por las musicales, ¿no? Mars Volta, John Frusciante, así una bastante extensa cantidad de músicos que uno puede ir trazando un poco del material genético que ha ido heredando durante todo este tiempo de trabajar con la música Marcio, ¿no? Pero mantiene una identidad fuerte y que se puede ir percatando uno al escuchar sus múltiples discos, ¿no? Que está ahí siempre presente. Así es, y ahora sí vamos a escuchar la canción que antes había presentado Javier de Marcio. Vamos a escuchar la canción 6. Thank you. Y sí escuchábamos 6, que bueno, esta canción, más allá de mantener esas características minimalistas que envuelven la música de Marcio, pues tiene mucho swing, mucho feeling en la parte rítmica, ¿no? El bajo y la batería que tienen esa rítmica especial de la música con más soul, ¿no? Exactamente, y también es bastante extraordinario escuchar esta canción y ponerse a pensar que solo una persona ha grabado todo. Es realmente una obra titánica vista desde cualquier punto de vista. Y justamente eso le preguntábamos a Marcio, ¿no? Si es que existe algún motivo en particular para que él realice en la grabación de esos discos el trabajo todo por su cuenta, ¿no? No creo que exista un motivo particular para que yo haga todo el trabajo en cada disco. No sé, yo soy una persona repleta de amigos, pero ninguno de ellos puede tocar un instrumento musical. Yo quiero tocar con amigos, no con músicos. Y bueno, eso nos lleva a una curiosidad, ¿no? Cuando tocas en vivo, Marcio, ¿recurres a amigos para que se ocupen de los otros instrumentos o lo haces de algún otro modo, ¿no? Tocar en vivo, trátase de una cuestión muy peculiar porque mis presentaciones son pocas. Que puedo lembrar, toqué diante de personas y otros animales en mi casa, en la casa de amigos, tal vez algunas veces con la banda, inclusive en un espectáculo de danza, pero nada realmente objetivo, con mi nombre estampado en cartaces y cosas de este tipo. A veces pienso en mi trabajo, en mí mismo como artista, como un cientista loco tocando, creando fórmulas mágicas en su cuarto, algo de este tipo. Claro que quiero hacer diferente, quiero en breve tal vez tener una banda de mujeres desnudas con crianzas sangrando y una orquesta transparente. Todavía emocionados por esa respuesta que dio Marcio de con quiénes quería tocar, que justamente aquí yo creo que todos queremos tocar con las mujeres, ¿no? Sobre todo, eso no estaría la para nada. La orquesta invisible también. Claro, pero las mujeres no deberían ser invisibles para nada. Bueno, continuando sobre la pregunta y un poco más en el tema de la creación y por sí mismo de todo, de sus discos por su cuenta, le preguntamos si existía, tomando estos factores que es estresantes, ¿no? Que son el tiempo, la producción, si es que se vuelve un trabajo extenuante la realización desde la composición hasta los arreglos finales del disco. Sí, sí, hacer un disco es un trabajo extremadamente demoníaco, especialmente cuando tú haces todo presente en el álbum. Mucho tiempo de mi sueño fue dedicado a la grabación y producción de este disco. Y yo creo que tiene escuchado cada música más de 200 veces hasta el momento que dice no puedo más, está hecho. Bueno, y luego de haber escuchado esta respuesta de Marce, que confirma lo difícil que es, bueno, cuando uno es perfeccionista, como seguramente también él lo es, si uno lo detecta en su música, pues es un trabajo bastante agotador sacar un disco, básicamente, al esfuerzo del ejército de una persona, ¿no? Bueno, es momento de irnos a una pausa y luego regresamos con más canciones de Marcio aquí en el programa y conociendo más de este músico brasileño que es amigo del programa y nos presenta su nuevo disco. Pues entonces, luego de la pausa, seguimos con más. Estamos de vuelta acá en La Música que Escuchan Todos con Marcio Teixeira Domelo presentándonos su nueva producción. Así es, y antes de seguir con las preguntas del interrogatorio que le mandamos a Marcio, que tan gentilmente nos devolvió grabado, vamos a escuchar una canción de este su disco, Una Palabra Que No Es Miña, que bueno, la canción se llama Trem. Escuchamos Trem de Marcio, este músico del Río de Janeiro que tiene 27 años y que nos presenta acá en exclusiva su nuevo disco, y bueno, estamos muy muy contentos de poder contar con ese beneficio, ¿no? que seamos los que vamos a presentarlo, dado que va a estar dentro de poco en el país, ¿no? en Santa Cruz, ¿no? Y sería interesante si es que algún empresario, repito, que quiera traerlo a la ciudad, pues puede contactarlo, ¿no? Está ahí en su página web, van a encontrarlo en musicatodos.blogspot.com el link. Y bueno, ojalá tengamos a Marcio dentro de unas semanas, ¿no? Tocando también, Cochabamba. De todas maneras, aún si no hay ningún empresario dispuesto, vamos a poner todo lo posible para que, bueno, la tercera vez, como se dice, la tercera es la vencida, Marcio puede estar acá en los estudios de la radio, ¿no? Para compartir más de esta entrevista y presentar su disco y otras cosas más. Pero continuando con la entrevista, estuvimos cambiando de tema, ¿no? Y abordando lo que es la tecnología, ¿no? Y el avance que ha tenido así la relación con la música, y le estamos preguntando si cree que este cambio, ¿no? Pues será positivo para los músicos ahora que se pueden realizar sus propias producciones sin tener que transar con la despiadada industria musical. Claro, creo que la posibilidad de hacer música, esta necesidad humana, sin tener que hablar con personas que nada tienen a ver con la música, pero exclusivamente con el dinero, es un gran paso. Ahora podemos hacer y grabar y transmitir la música para todos sin tener que nos envolver con cosas extrañas del mundo corporativo. Es muy, muy, muy triste pensar que la música tiene tornado ser un producto y que las grandes compañías escogen artistas como analizando exclusivamente el potencial de venta. Muy, muy, muy extraño. Y abordamos el tema de la tecnología no solamente por esta revolución que ha iniciado Radiohead con el lanzamiento de su último disco, ¿no? En un principio casi a, como Luis decía, a molla de conciencia, ¿no? Cada uno pagaba lo que le parecía que valía la música de Radiohead o lo bajaba gratis, ¿no? Sino también porque habíamos conocido a Marcio mediante este medio, ¿no? Justamente a través de los medios electrónicos. Y bueno, al ser él un músico también no podemos dejar de preguntarle qué cambios ha podido observar o experimentar, ¿no? Con esa creciente apertura tecnológica tanto en la distribución y promoción como también producción musical. Más de 15 años. 15 años, yo estaba con 12 años. Posiblemente yo ya estaba creando algunas cosas en realidad. ¿Qué cambios? No sé. No, yo soy un artista subacuático. Yo no soy un artista underground, en subterráneo. Yo soy un artista subacuático. Nada sé respecto de nada. Pero creo que los cambios han sido realmente vastos, importantes, profundos. Pero la principal cuestión es al respecto de la distribución. Esto es obvio. La posibilidad de transmitir la música a través de la internet es una cosa mágica. Bueno, esto de los 15 años está relacionado ya que Marcio, quien tiene 27 años actualmente, está por 15 años, un poco más, un poco menos, ya inmerso en todo este mundo de la música, ¿no? Y es una experiencia envidiable, ¿no? Realmente. Exactamente, a algunos les cuesta estar dedicados tanto tiempo, ¿no? Es casi la mitad de su vida la que estuvo dedicado a la música, ¿no? Ahora, continuando con las cuestiones electrónicas, ¿no? Le preguntábamos si es que esta herramienta, ¿no? Hablando del internet, que difunde a artistas, ya que existen los blogs, webs, MySpace y otros, ¿no resulta también perjudicial económicamente debido a que la mayor parte de los trabajos de estos músicos se encuentran para ser descargados gratis? Sobre la producción, claro, los equipamientos disponibles hoy son capaces de hacer hasta que perros puedan grabar discos. Yo, Marcio, soy un perro. Oh, wow. Bueno, además de compartir el mismo cumpleaños, resulta que Marcio y yo somos los mismos animales, ¿no? Él es un perro y bueno, yo también, ¿no? Todavía no sé de qué raza, pero tengo cuatro patas y una cola bastante linda, ¿no? No, tremendo, ¿no? Tiene toda la razón, Marcio, para decir que con estos avances tecnológicos se puede hacer hasta discos de perros, ¿no? De hecho existe, ¿no? No sé si tú te acuerdas, o ustedes que nos están escuchando, ¿se acuerdan que ha salido una versión de canciones de los Beatles grabadas con los ladrillos de perros, ¿no? Obviamente en sintetizadores. Es una cosa bizarra, ¿no? Marcio. Un gato, sí, de Mario. Claro, Marcio tiene razón. Él ha debido escuchar ese disco, ¿no? De versiones de los Beatles en ladrillos de perro, ¿no? Bueno, pero ahora sí, volvemos a... Al punto este, ¿no? De la difusión, ¿no? Que estaba preguntándole a Marcio. Pero antes mejor vamos con una canción más, ¿no? Para no seguir alejándonos de lo que nos interesa realmente, que es la música, ¿no? Y vamos a escuchar otra canción también de este, su último disco de Marcio, que se llama Para No Seu. Thank you. Ahí escuchamos a Marcio con esta canción que tenía ya en un principio, ¿no?, con él acompañado de una vocalista femenina, habían los elementos más orgánicos, ¿no?, el sonido bastante cálido de una guitarra acústica y luego un piano, ¿no?, que se complementaban con algunas bases electrónicas, pero demostrando esa gran versatilidad que encuentra en la música Marcio. Exactamente, y lo otra cosa, tocando nuevamente el tema de los caninos, es que Mario nos estaba haciendo recuerdo mientras escuchábamos esta canción de esa pues inoxidable clásico, ¿no?, que es el baile del perrito, que bueno, cuando eso estaba de moda yo era niño, ¿no?, pero no había matrimonio, bautizo, qué sé yo, confirmación, 15 años, cabo de año, lo que sea, que no se toque, ¿no?, esa canción tan mítica, ¿no?, de lo que es el movimiento tropical de Centroamérica. No, no, no la tropicanía, ¿no? No, nada que ver. Bueno, continuando, estamos preguntándole a Marcio que, considerando que la radio y ahora la televisión son los medios por los cuales los músicos hacen conocer sus producciones, ¿no? ¿Hará el internet lo mismo al no ser un medio estrictamente local donde se apunte a un público determinado? Claro que cuando un trabajo, un producto creado por alguna persona es transmitido gratuitamente, realmente es algo preocupante para al autor del producto. Pero desde que pienso que es muy extraño que una canción sea un producto, pienso que internet puede colocar todas las cosas en sus lugares. Creo que la música, que puede ser asobiada, que puede ser cantada en la rúa, en la calle, no debe ser vendida, no debe ser industria musical. Industria musical, industria. Industria es un término muy, muy agresivo, muy... Como no viendo mis canciones, creo que todos pueden vivir sin vender sus canciones. Bueno, y ya cerrando esta entrevista, nos permitimos una pregunta un poco truculenta, ¿no? Que, bueno, ¿qué puede encontrar principalmente musicalmente la gente que todavía no ha escuchado a Marcio Teixeira de Mello? Lo que pueden encontrar comida, pueden encontrar bebida, pueden encontrar ropas, pueden encontrar canetas, pueden encontrar camisas de Flamengo de Brasil, pueden encontrar, musicalmente hablando, creo que pueden encontrar interesantes sensaciones. Creo que esa sea mi principal motivación. Mi trabajo es como un diario de mi vida. No he hablado claramente, pero veo que a través de sueños y de pensamientos perdidos, pero que puede encontrar una persona realmente feliz por tener usted a su lado. Y bueno, ya de esta forma vamos cerrando la entrevista, ¿no? Nos hemos quedado sin mucho tiempo en el programa, hemos completado todo el cuestionario que habíamos enviado a Marcio y que se lo hicimos llegar con muy poco tiempo, ¿no? Y bueno, tuvo la amabilidad de amanecerse, yo creo, para hacernos llegar las respuestas. Y bueno, ha sido siempre un gusto poder compartir este espacio con todos ustedes que nos escuchan a través de la radio o por el podcast, para dar difusión a músicos nuevos que son amigos del programa y que, pues, siempre la intención de este espacio, ¿no?, abierto para compartir música, ¿no? Y es lo que tanto nos gusta. Claro, y también queremos mandar un agradecimiento especial a Marcio por haber confiado en nosotros para presentar su segundo disco y haber tenido esa amistad, ¿no? Desde la presentación de la Jam Session, de la música que escuchan todos, los primeros contactos, y ahora es un gran amigo nuestro. Estamos muy agradecidos porque es un artista que ha confiado en nosotros y bueno, esperamos que se den las cosas para poder estar ahora sí en vivo, ya no vía satélite u otro medio de comunicación extraño, ¿no? Estar acá con Marcio en los estudios de la radio. Esperemos y bueno, si las cosas van bien, Marcio estaría para las fechas de carnavales, ¿no? O sea, para que se lleve un buen recuerdo de Bolí. No, mentira. No, sí, seguro. Bueno, y ahora vamos a la despedida de Marcio, ¿no? Que se va a escribir también en sus propias palabras. Un grande abrazo a todos los amigos de la música que escuchan todos. Tienen una buena noche, día, madrugada y mañana. Y por favor, sigan vivos o no. Hasta. Bueno, gracias de nuevo a Marcio. Esperamos realmente dentro de poco tenerlo acá junto a nosotros. La semana que viene vamos a estar también con otro invitado, pero hoy es un invitado local que habíamos anunciado también hace un par de semanas al cerrar el año pasado. Se trata de nuestro amigo Sergio Chubi, que va a presentar un programa con gran variedad geográfica y también musical, ¿no? Cambiando un poco esto que hemos estado en el Brasil, a pesar de que hemos variado mucho la música durante ya 2 semanas, ¿no? Así es, y ya tenemos que despedirnos. Vamos a dejarlos con el bonus track. Nos vamos a volver a encontrar en 7 días. Y bueno, eso es todo. A nombre de la música que escuchan todos. Chao. Chao. que quero.